Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Se abre el tianguis. Música. Entrevistas. Eventos y todo lo que necesitas saber está aquí. Cultura y juventud se unen en tianguis al aire. Comenzamos. Una garimba, una garimba. Yami shamuchi, yami shamuni, yami shamuchi, yami shamuchi. Hokiwas. Mayra Simbaña, y espero que nos sigas en Facebook como Tianguis Oficial. A mí me puedes seguir en Instagram como may-saku y en Facebook como Mayra Simbaña. Bienvenidos. Hola, hola May, hola, ¿qué tal amigos de la Casa de la Cultura? Yo soy Pablo Alexander y para mí es un gustazo, como saben, encontrarme con ustedes todos los miércoles aquí en el Tianguis. Me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y en Facebook como Pau Alexander. Recuerda que nos puedes escuchar por la 940 AM y nos puedes ver también en la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento en la página de Facebook de El Tianguis. No les molestamos más, ya saben que siempre tenemos un programón Como ya lo dijo May, hoy es el tema de hoy es producción musical en tiempos de coronavirus y vamos a presentar la canción La Chichita del grupo Tuparimuna, del que pertenece uno de nuestros invitados de hoy. Así que vamos a escuchar esta canción y esperamos que les guste. Ya regresamos, amigo de la canción. Espero que les haya gustado la canción Tuparimunak. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la producción musical en tiempo de coronavirus. Entonces vamos a ver lo que están viviendo los productores musicales en medio de la pandemia, para lo cual estaremos acompañados de tres invitados para crear la canción Renacer, la cual ya pudimos la anterior semana y espero que les haya gustado. Es así que queremos dar un fuerte aplauso a nuestro primer invitado. Él es Henry Sánchez, es músico quiteño ecuatoriano de procedencia manabita e imbabureña, es productor, compositor e intérprete en múltiples agrupaciones, actualmente radicado en la ciudad de Toronto, Canadá, donde gestiona y apoya el desarrollo artístico sobre la comunidad latinoamericana. Y nuestra segunda invitada es Jenny Burga, ya la tuvimos en el anterior programa, y es porque nos quedamos con más dudas de saber quiénes más estuvieron en la creación de esta canción. Es por eso que estamos en este programa. Ella es licenciada en comunicación social, periodista, gestora cultural de la parroquia de Calderón y compositora de la canción Renacer, de la cual hablaremos hoy día. Y nuestro tercer invitado el día de hoy es Rodrigo Fernando Guano, más conocido en el mundo musical como Roy Guan. Él es músico, compositor, productor y cantante desde hace más de 20 años. Ha trabajado junto a productores de Puerto Rico, Chile y Colombia. En la actualidad es primera voz y director musical del grupo de música andina Tuparimuna, de quien escuchamos la primera canción en este programa. Así es que queremos agradecer a cada uno de nuestros invitados del día de hoy que se dieron su tiempito para respondernos a las preguntas que les hicimos y de las cuales ustedes se van a enterar que nos contaron. Así que Henry y Rodrigo, será que nos cuenten un poco de ustedes, de su vida, qué es lo que han hecho en su vida musical como productores, y adelante compañeros. Actualmente no me encuentro en el Ecuador, estoy por acá, por el norte, un maravilloso país, Canadá. Estoy vinculado con este país alrededor desde el 2012 aproximadamente, que he estado viajando constantemente para acá. Sin embargo, llevo haciendo producciones musicales para amigos que residen acá desde hace mucho, mucho más tiempo. Aproximadamente en el 2015, a finales de 2015, estoy yo trabajando ya de lleno en la producción musical, como músico profesional también. Y desde ahí estoy con mi estudio de grabación en el sello de Illuminan Records. Perfecto, sin duda unas grandes carreras musicales. Y ahora Jenny, queremos que tú en cambio nos cuentes cómo nace la idea de escribir la canción Renacer, que ya la escuchamos en el programa anterior y también la vamos a escuchar el día de hoy. ¿Cómo nació la idea del nombre de esta canción? Bueno, ¿sabes qué fue lo último que se le puso? Habíamos jugado algunos temas, ¿no? Especulábamos con algunos nombres para el tema, sin embargo, pues nos quedamos con Renacer. Esto, pues bueno, porque son dos cosas. La primera, que en la letra hablamos de renacer. Y en la segunda también es de que este mensaje llegue a esas personas con el objetivo de que no lleguen, no sean como eran antes, ¿no? No volver a esa cotidianidad, sino de mejorar, de ser alguien nuevo. Ese es el sentido de renacer. Ya escuchamos lo que nos contó Jenny, igualmente en el anterior programa. Tiempos difíciles estamos pasando todos, todo tipo de sector económico, social. Estamos pasando por una crisis grave, entonces creo que la forma de como que desfogar esto es a través de la escritura. Así es como también les vamos a preguntar a nuestros invitados, que queremos saber cuál ha sido la experiencia de producir música en medio de esta crisis sanitaria. En estos momentos muy duros, muy difíciles que está viviendo el mundo, realmente es gratificante poder poner un granito de arena, siempre con lo poco que uno se pueda aportar, en este caso que es la música, y a través de el video, del audiovisual que se lo preparó, que se lo llevó a cabo muy profesionalmente. Quiero felicitar también a Jenny Burga, quien ha sido la gestora y quien ha estado al frente de todo este lindo proyecto. Pues en realidad, en medio de esta crisis sanitaria, nos damos cuenta que la unión hace la fuerza, y nos sentimos más seres humanos, más artistas, pudiendo compartir y llegando a cada uno de los escuchas. Sí, realmente ha sido un tema muy complejo. Cada vez observar las sumas, ¿no? Ese, el incremento de personas contagiadas por COVID. Ha sido lo que me ha llegado, ha sido lo que me ha dolido, ha sido lo que realmente me ha tenido mal. Y bueno, pues si es que tan mal estamos en algún momento de nuestra vida, pues de alguna manera podemos hacer algo bueno, ¿no? Nosotros. Así que bueno, para mí ha sido una grata experiencia, no solo por el hecho de que escribí algo que, como te digo, es mi primera vez en este mundo, ¿no? En este campo de lo que es la música, pero ha sido grato porque he conocido nuevas personas, pese a estar en casa, pese a no salir de casa, he podido conocer personas y que ni siquiera me imaginaba. Entonces, he podido conocer a grandes artistas, a grandes músicos y también a grandes seres humanos más que eso. Así que me siento muy contenta, me siento honrada de conocerlos, honrada de saber que ellos están ahí, que también estuvieron para mí y que pudimos echar un granito de arena. Estoy muy contenta por eso, porque no ha sido difícil, ha sido muy difícil, ha sido muy, muy difícil el hecho de que estamos aquí en casa. ¿Cuántas personas hay que no tienen a veces que comer? ¿Cuántas personas están en situaciones extremas económicamente, médicamente? Entonces, creo que esto, espero que llegue a ellos. Espero que de alguna manera, así como me llegó a mí, también pueda llegar a ellos. Algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, porque no se puede uno trabajar con la gente aquí en el estudio mismo. Es muy diferente, ¿no? Es un reto también para mí como productor, pero el amor a la música, el amor a poder hacer algo bonito, pues me impulsó a que pueda poner todo lo que yo pueda hacer con el estudio, con los arreglos musicales, con la mezcla, masterización, y que salga algo como lo que pudimos sacar, ¿no? En esta crisis, bueno, realmente se limita muchas cosas, pero gracias a Dios, o sea, hemos podido sobrellevar hasta aquí. No ha habido bajas cercanas a mi persona. He escuchado de muchos, en muchos sectores, en muchos casos que desafortunadamente sí ha pasado, que han perdido sus seres queridos, pero le hemos echado para adelante. Lo mejor es estar positivo en esta crisis. Como hemos escuchado, sabemos que el producir desde casa nos conlleva a nuevos retos. Es así que queremos escucharles y que nos cuenten cuáles son las expectativas de estas producciones y en el caso de la producción de Renacer. ¿Sabes qué? Quiero que llegue a mucha gente. No te puedo dar una cantidad, ¿no? Decirte quiero que llegue a 2.000, 3.000, no sé. Quiero que llegue a mucha gente. Quiero que llegue al corazón de esas personas, de esas madres, de esos padres, de esos hijos, y que de alguna manera todos podamos concienciar en el hecho de que a partir de esta etapa, a partir de estos momentos muy difíciles que estamos atravesando, pues podamos renacer, podamos cambiar todo lo que fuimos y mejorar, ser cada vez mejores. Entonces eso es lo que yo quiero. Y como te digo, espero que llegue a mucha gente. No sé a cuántos podrá ser, pero sí te digo que quiero que llegue a mucha gente, que trascienda también los límites de nuestro querido Ecuador. Bueno, que llegue el mensaje a todas las personas que puedan llegar aquí a Ecuador, de todo el mundo. No es necesario que sea de otra provincia, de otra nacionalidad, puesto que la letra tiene mucho contenido de las vivencias que hemos estado pasando todos. Y que tengan un apoyo en la música, en lo que se ha hecho, que tengan ese ánimo para seguir adelante y, como dice el tema, aguantaremos hasta el final. Eso. Bueno, expectativas hay muchísimas, ¿no? Siempre cuando nace una nueva canción, nace del corazón. Alguna vez alguien me dijo, el componer una canción es como un hijo, porque nace desde el fondo de uno, desde dentro del ser de uno. Y en realidad las expectativas son muchas. Los sueños nunca dejarán de serlo, y que llegue hasta donde tenga que llegar. Así es, amigos, ha sido difícil para todos, o sea, tratar de producir, trabajar en este tiempo de crisis sanitaria. Así también, como en el anterior programa, tuvimos a Javier y a Hugo que nos contaban de las nuevas alternativas para los músicos y artistas, que son esto de las redes sociales, y eso es lo que también nuestros invitados de ahora nos han contado. Así que la siguiente pregunta va para nuestra amiga Jenny, que cuéntanos qué vamos a ver en el video y cómo se manifiesta la identidad de Calderón en el mismo. Y se fueron yendo, ¿no? Se fueron dando todos los nombres, se fueron dando todas las personas, se fueron dando todo lo que es la parte identitaria de una parroquia rural, como en este caso es Calderón. Entonces, si puedes darte cuenta, en la letra habla del mazapán, habla del cincel, la madera. Entonces eso es parte de la identidad de lo que es Calderón. Además que también una de las cosas y lo bonito que es escribir es que puedes mezclar todo, ¿no? Puedes poner ahí todo lo que realmente es un pueblo. Entonces se habla también del deporte, se habla de lo que en sí uno es y ese amor que les tiene a sus hijos y a sus padres. Como hemos escuchado, es un gran reto el tratar de imprimir la identidad de un sector, en este caso de Calderón, en un video. Es así que queremos saber qué piensan ustedes, cuáles son los retos de producir desde casa. Sí, es muy linda la pregunta. Los retos son muchos, muchos retos en realidad, como artistas. También nos damos cuenta aquí que la parte más vulnerable es el arte. Los artistas somos los más vulnerables como para una situación como la que estamos viviendo actualmente en el mundo entero. En realidad yo les envío un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros, mis amigos de arte y de música, porque son momentos muy duros que estamos atravesando. Pues eso te podría decir, los artistas enfrentamos retos muy duros, pero cabe recalcar que he visto yo en las redes sociales de estos tiempos de que el arte ha salido a flor de piel, como se dice, ¿no? El arte ha salido a flor de piel y en realidad me siento honrado, me siento gratificado por mirar tanto talento que tiene nuestro maravilloso país, tantos músicos espectaculares, tanta calidad, y me siento muy honrado y les felicito a todos por su gran trabajo. Definitiva, muchos retos. Como productor, como te dije, o sea, difícil es que acá no vengan los artistas, conversar, dialogar. Yo soy un productor que me gusta conversar mucho con los artistas a las cuales los produzco, y bueno, se lo he tenido que hacer por medio de Skype, por medio de videollamada. Sí. Como artista, yo tengo el grupo, mi grupo es Tuparimura, es el director musical. Para nosotros, nuestros compañeros, pues se nos ha postergado muchas presentaciones. Hemos tenido la oportunidad de hacer tal vez algo, música en casa, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que todos los artistas estamos en este momento con un reto de sacar adelante nuestros trabajos, nuestras producciones, nuestras perspectivas en el asunto musical. Tenemos que sacar adelante eso. Estamos tratando de ver cómo lo hacemos, si es online, cómo sacar financiamiento para nuestras producciones. Realmente es un poquito complicado la vida de la circunstancia para el artista. Y bueno, hay muchos retos por cumplir, demasiados retos, eso sí. Así es, amigos, tal vez trabajar, o sea, hacer teletrabajo así como nosotros estamos haciendo el programa en vivo desde nuestras casas, tal vez puede ser un poco medio, o sea, más difícil de lo que ya es, porque conlleva que tienes que tener una buena conexión a internet, todos estos equipos, tener el conocimiento también. Y es así como también nosotros les preguntamos a nuestros invitados que cuáles son algunas de las alternativas para lograr conllevar las dificultades de producir desde casa. Todas son buenas alternativas. Estos proyectos que se vienen realizando de música desde casa es realmente espectacular, porque hoy con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, como es un celular, pues podemos hacer de nuestra habitación, de nuestra casa, de nuestro apartamento, del lugar donde nos encontremos, pues podemos hacer un estudio de grabación. y de allí en adelante, pues claro, están o estamos compañeros que estamos vinculados en la producción musical también, y se lleva a cabo bonitos proyectos e interesantes proyectos musicales. Como experiencia, se puede hacer música, sí. Todo tiene que ver con el asunto de la producción musical. O sea, ahora la tecnología nos ha permitido de pronto mandar un archivo de audio en perfectas condiciones solamente con el micrófono del teléfono celular. Si es un audio que no tiene mucha basura, en el audio no hay mucho eco, entonces se puede trabajar así. Pero, por ejemplo, nunca va a ser lo mismo. O sea, siempre se puede tener esa alternativa, tal vez de producir y, como te dije, coordinar mediante una videollamada cómo quieren el tema, cómo pueden producir música, pero y enviar sus audios de un instrumento por medio del teléfono, de un correo, el WeTransfer, muchas maneras que ahora la tecnología nos permite, pero no, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo pararte y grabar junto a tu productor, hacer los arreglos que tú necesitas en ese momento, que quede bien el tema. Entonces, de todas maneras, hay que arreglárselas como uno se puede, ¿no? Bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio.

esperamos que les haya gustado la canción del grupo de Imbayacunas, de la cual nuestro invitado Henry ha producido varios temas. Así es, amigos, como para ir cerrando ya, nos cuente un poquito cómo nace la idea de la canción Renacer. Bueno, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me gusta mucho es escribir. A veces escribo simplemente para mí, juego con palabras, con letras, y las guardo. Pero esta canción, bueno, realmente nació a partir de cómo se fueron incrementando las cifras, ¿no?, por COVID-19 en Calderón, y bueno, no solo en Calderón, sino también en todo nuestro país. Entonces, fue una noche en la que me sentía triste, estaba pensativa, tenía miedo. Bueno, había muchísimos sentimientos encontrados en los que lo único que hice es tomar mi computadora y ponerme a escribir. Entonces ese es el sentido y por eso es lo que me puse a escribir. Escribí y bueno, creo que terminé ya tipo 10:30 de la noche y lo guardé. Así como siempre, dije, esto es para mí. Pero al siguiente día nuevamente volví a abrirlo. Como te digo, me sentía triste, me sentía mal por toda esta situación que estamos atravesando a través de lo que es esta emergencia sanitaria. Entonces lo único que hice es otra vez abrirlo y iba acomodándoles algunas cosas. Iba cambiando letras, iba aumentando frases y fue así, ¿no? Y creo que en ese lapso me demoré alrededor de una semana. Así que bueno, terminó y de igual manera me lo guardé para mí. Y bueno, resultó que se me ocurrió así vagamente. Hablé con uno de mis compañeros, amigos gestores culturales, Javier Lincango. Entonces él me dijo, dale, hagamos, yo te ayudo, y él me ayudó a buscar la gente, estuvieron grandes personas y lo están hasta ahora, ¿no? Sin embargo, en principio estaban otras personas, pero lamentablemente por algún motivo no pudieron ayudarnos, no pudieron acompañarnos en este tema, porque la idea era que a raíz de esto todos podamos unirnos. Es así, amigos, como podemos darnos cuenta que en medio de toda esta tempestad hay un poquito de calma por medio del arte, y por eso queremos agradecerte, Jenny, y a nuestros invitados también por mostrarnos un poco de su talento por medio de esta canción. Es así que quiero preguntarle a Henry y a Rodrigo que nos cuenten cómo llegan a ser parte de este proyecto y qué hoy podemos ver en Renacer. Bueno, una experiencia muy interesante. Jenny es una persona muy humilde, muy trabajadora, sobre todo muy intensa, pero positivamente hablando, ¿no? Entonces es algo que fue por primera vez lo que trabajamos conjuntamente con Jenny. Ella me dijo, bueno, tengo una letra, ¿me puede ayudar a ver si se puede poner la música? Con gusto, me gustó mucho el motivo de lo que tiene que, el objetivo que tiene que ser la conjugarse esta letra con la música. Entonces lo trabajé de esa manera, llegando a un mismo fin. Eso sí era lo más importante. Bueno, el proyecto Renacer, en realidad un lindo proyecto. Les quedo infinitamente agradecidos por la invitación. Esto se lo hizo a través de la gestión de mi gran amigo Javier Lincango, quien fue el gestor de haberme invitado, y a través de aquello conocer a grandes amigos, grandes músicos y grandes seres humanos, grandes personas que de una u otra manera están vinculados con el arte, con el quehacer cultural, sobre todo en el norte, noroccidente, nororiente de Quito y nuestra parroquia de Calderón. Yo pertenezco también a la parroquia de Calderón, desde muy niño he vivido por allá, mi familia reside aún en esta linda parroquia. Queremos agradecerles a nuestros invitados que se tomaron el tiempito de respondernos las preguntas, hacerse el videíto para que nos puedan ver en Facebook, ya saben, el Tianguis Oficial. Ya saben que las puertas del Tianguis siempre van a estar abiertas para esto que es arte y cultura. Y es así como les pedimos que nos dejen un pequeño mensaje. Mi mensaje es mi mensaje de unidad. más que nada, mi mensaje de amor, de unidad y del compartir. Es momento de compartir, es momento de unirnos, es momento de mirar hacia el mismo horizonte. Mi mensaje caluroso y mi abrazo fuerte a los gestores de este lindo proyecto, a todos los maestros que participaron, espectaculares músicos, mi abrazo fuerte, cuídense mucho y estamos aquí para ayudarnos siempre con la bendición de Dios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Mayrita, mi querido Paul, les agradezco muchísimo por esa entrevista, gracias por estar preocupados de las cosas que nosotros también hacemos en el ámbito cultural. Creo que esas son las formas, ¿no?, de poder apoyarnos y que todo lo que nosotros hacemos se venga adelante. Les agradezco muchísimo, que tengan muchas bendiciones de parte del Altísimo y será hasta la próxima oportunidad. Chao. Muchísimas gracias por formar parte del programa del día de hoy y como escucharon las alternativas y los nuevos retos, esperamos que la gente que nos esté escuchando vean que sí se puede hacer más cositas desde casa y podemos contribuir a que esta estancia en nuestras casitas sea más llevadera. Es así que ahora vamos a escuchar la canción Renacer de la que hemos hablado durante todo este programa. Esperamos que les guste y ya regresamos para dar finalización a este programa. Regresamos. Su vida en la madera con el cincel. transformaron el mazapán con sus manos en trazos de color. Los que se estaron a menos y de la vida goleadores. Porque somos mujeres bordando mar de ilusión. Ilusiones de nuestros hijos, de esta historia herederos. Un puño de maíz dorado que brilla siempre por donde va. Hacemos voces que aguantaremos hasta el final. Estamos de vuelta, amigos, y espero que les haya gustado la canción Renacer, que ya igualmente la escuchamos en el anterior programa, en donde nuestros invitados pusieron su granito de arena para poder hacer esta canción, que espero que les dé un poco más de esperanzas en este tiempo de crisis. Así que, amigos, que mi recomendación ya para finalizar el programa es que se queden en sus casitas. La Casa de la Cultura tiene diversos transmisiones que en la página de Facebook y en la página de Instagram. Así que desen una vueltita por ahí y vean un poquito más. Y ya sabes, yo soy Mayra Simbaña. Me puedes encontrar en Facebook como Mayra Simbaña y en Instagram como may-saco. Y no olvides seguirnos en Facebook como Tianguez Oficial. Chao, amigos. Así como lo dijo May, ha sido un programa súper genial y ver qué es lo que está pasando a la gente que produce música. Yo soy Pablo Alexander y pues mi recomendación, como todos los miércoles, es que nos visiten a nuestro productor. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Instagram también como Pichirilo Producciones. Vayan, distráiganse un poco, dejen nuestros comentarios para nosotros poder saludarles en nuestros programas de los miércoles de 11 a 12, ya saben. Que para nosotros es un gusto poder estar con ustedes por la señal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la 940M, y por esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias, llegamos al final de este programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana y que lo pasen bien el resto del día. ¡Chivo, chivo, chivo, chivo, chivo! Siete bamba, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura. Cúrate, cúrate, cúrate, hombrito. Y esa vueltita.